Tenemos la oportunidad de charlar con Alberto Mas, secretario de CAPAC, Club Argentino de Periodistas, a quien le damos los buenos días. Alberto, Marcos Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Marcos. ¿Cómo están ustedes? Y agradecido de que podamos difundir allí en tu provincia esta convocatoria que se está haciendo y estas denuncias que se están haciendo. Total. Porque creo que han sido denuncias dirigidas hacia un movimiento, hacia el movimiento de solidaridad con Cuba, pero que en realidad reflejan lo que puede llegar a ocurrir en nuestro país y estos personajes que están apoyando a este minúsculo grupo de cubanos, porque la mayoría de la comunidad cubana que está en la Argentina apoya el proceso revolucionario y mantiene relaciones estrechas y directas con su isla. Si estos sectores de la derecha que los apoyan llegan a tener la preeminencia en la política argentina, estaríamos volviendo muchísimos pasos para atrás. Totalmente. Por eso nos parecía importantísimo que le cuente a la audiencia qué es lo que sucedió y cuáles son las reuniones que piden tener con el Ministerio de Seguridad y del Exterior. Bien, mira, lo que sucede es que desde el 11 de julio pasado, en el que se han empezado a dar unas políticas agresivas hacia Cuba muy grandes por parte de los Estados Unidos. Aclaremos que Estados Unidos está bloqueando a la isla, está bloqueando a Cuba desde el año 1960. O sea, y hay una política destinada a no permitir el desarrollo de Cuba y a cambiarle el sistema de gobierno que la mayoría de los cubanos han elegido, porque indudablemente representan un muy mal ejemplo para el resto del mundo, el mostrar que una pequeña isla de apenas 11 millones de habitantes, muy pobre, porque convengamos que Cuba no es una isla rica, es decir, si no fuera por el proceso revolucionario del 59, Cuba sería Haití. Haití, iba a decir. Entonces, claro. Entonces, viste, le muestra Cuba al mundo que si hay otro tipo de política, otro tipo de distribución de los ingresos, otra forma de manejar los escasos ingresos que tiene Cuba, se puede vivir de otra manera. Sin tanta explotación, lo que se dice en una frase, a veces millones de niños duermen en las calles por el mundo, ninguno de ellos es cubano, es una total realidad. Lo que existe se distribuye equitativamente y permite que tenga un sistema de vida muy distinto al que existe en otras partes del mundo. Esto es un muy mal ejemplo. Y en este proceso de recolonización que Estados Unidos está imponiendo para con el continente, Cuba es un mal ejemplo. Entonces, el viejo proyecto Génesis de la CIA, ese que planteaba que el momento en que se dieran los cambios generacionales de la dirección cubana, cosa que se ha producido, vos fíjate, este año y en pandemia, sí. Y ellos iban a profundizar los ataques hacia Cuba, cosa que han hecho con este proyecto que además pretende generar una política pseudo socialdemócrata, donde ciertos personajes quieren aparecer no como los terroristas que ponían bombas y que produjeron más de 5.000 víctimas en Cuba, sino que quieren aparecer como democráticos y libertarios, con otro significado lo que del sentido de la palabra libertad, que nosotros acá lo conocemos muy bien. Ellos están tratando de confundir y presionar para que el hambre, digamos así, el hambre, el desconcierto, el sentimiento o crear este sentido de que si cambian el gobierno van a cambiar las políticas de Estados Unidos y van a mejorar la población en su conjunto, para que se produzcan ciertos levantamientos al viejo estilo de las primaveras árabes, que todos sabemos cómo se generaron y se gestaron, ¿no? Total. Entonces, ahí empieza una campaña no solamente hacia el interior de Cuba, sino en el exterior, una campaña mediática muy grande donde participan ONGs, en el caso de Argentina están participando abiertamente ONGs como CADAL, la Fundación Libertad de Rosario, algunos grupos que son considerados como progresistas en la Argentina, como es la Fundación Cronos, que está relacionada a la Universidad de San Martín, que maneja la revista Anfibia, Cosecha Roja, muy muy bien escrita, muy bien desarrollada, pero que han recibido, por ejemplo, en el caso este que te comento de Cosecha Roja y Anfibia, han recibido $80,000 de la NET para formar, entrecomillado, periodistas independientes para Cuba. Es decir, una política de injerencia que se desarrolla desde todo el continente. En este marco se profundizaron los ataques en la Argentina a la embajada de Cuba, de un reducido grupo, te decía al principio, de cubanos, que en sus marchas no superan los 8, 10 o 12 que pretenden escrachar la embajada, sino que ahora cuentan con el apoyo de algunas organizaciones como es los libertarios, los mal llamados libertarios de Milei, un personaje que está relacionado a Vox en España, que sabemos lo que es Vox en España, o a Bolsonaro, porque ha mantenido estrechas relaciones con ellos, la juventud del PRO, con un sector de venezolanos empleados de la municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algo que realmente nos llamó poderosamente la atención y que tiró por la borda una historia tremenda, que es la juventud radical. Y los radicales tiraron por la borda al apoyar a este grupo de gusanos y toda la historia del trabajo de lo que fue la reforma universitaria, lo que fue la ruptura de las relaciones, el reinicio de las relaciones con Cuba que tuvo el radicalismo cuando Alfonsín fue presidente. Es decir, tiró por la borda toda una historia viniendo a apoyar a las políticas norteamericanas de injerencia, que no son solamente contra Cuba, porque la política injerencista de Estados Unidos es contra todo el continente, y acá incluso con la intención de instalar tres bases militares, una en Neuquén y dos en Ushuaia. O sea, defender a Cuba para nosotros es también defender la política independiente de Argentina. Total. ¿Y qué es lo que hemos hecho entonces? Como Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, cada vez que se convocaba una acción en contra de la embajada, nosotros previamente llegábamos, ocupábamos la vereda de la embajada, la calle de la embajada. Es decir, la embajada, las calles son de los movimientos sociales, de los movimientos políticos progresistas, las calles son del pueblo. Entonces, no permitimos que estos agentes del imperio norteamericano se instalaran en la puerta de la embajada para que obtener la foto. O sea, hay si buscas por internet vas a encontrar como relatos de personajes que han cobrado $100 por cada foto que han logrado en algún escrache a la embajada, a las embajadas de Cuba, o alguna acción en contra de Cuba, algunas que han sido muy violentas, que es lo que nos preocupa y nos llevó a pedir estas reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Seguridad, porque no podemos olvidar que la embajada de Cuba en París recibió un atentado con bombas Molotov, que la embajada cubana en Washington le bajaron un peine de un fusil ametralladora contra el frente, que en Chile, cuando trataron de escrachar la embajada cubana en Santiago, agredieron y mandaron al hospital a compañeros de la Solidaridad. No podemos descartar ningún tipo de acción violenta de estos grupos. Además, conociendo los antecedentes y viendo que en la última, que fue en la última acción que nosotros impedimos y que fue, digamos, a partir de ahí empezaron estas amenazas, el grupo de Milei llegó uniformado con casaca, con camisas grises, escudito del libertario puesto en la camisa, se entraron con marchando uno atrás de otro como si fuera una escuadra, es decir, y venían con mochilas que la policía no revisó. Cuando una hora antes habíamos desarticulado a dos mujeres que habían aparecido con huevos, con un maple de huevos, con la clara intención de tirárselos al frente de la embajada, y como nos vieron que estábamos poniendo las banderas y se quedaron ahí y no tenían todavía un apoyo mayor, se retiraron. Es decir, está bien, vos vas a decir, unos huevos contra una pared no hacen, no es un acto, es más un acto político que un acto agresivo. Pero por algún lado se empieza con estos antecedentes. Tampoco decíamos nada en el 75 cuando empezaron los primeros secuestros, los primeros asesinatos de militantes populares, y después tuvimos el 76 y tuvimos 30.000 detenidos desaparecidos. O sea, se arranca desde un punto pequeño, se arranca. Y esto es lo que nosotros no queremos que se produzca, por Cuba, por nosotros, por lo que es la humanidad. Es decir, nosotros cuando levantamos la frase de Martí, que ha dejado de ser una frase cubana, patria es humanidad, es porque realmente levantamos el sentido humanista que tiene que tener la política. Y eso es lo que a estos sectores de la derecha, a estos sectores que responden a la embajada norteamericana en Buenos Aires, porque hay que decir también eso, acá hay ONGs que responden directamente a los designios de la embajada norteamericana en Buenos Aires. Alberto, entonces, cuando hay... Sí, perdón. No, te estoy viendo todos los portales donde, bueno, se vio lo que sucedió el 11 de octubre, en esto que mencionabas vos, ¿no? Donde más Cuba estuvo presente. Y en esto, en esta exposición que ha tenido la organización y puntualmente también vos, y que no es de extrañar que también pudieras haber sufrido alguna amenaza personal, Alberto, te queríamos preguntar sobre eso, que si ha pasado o si también están pensando que puede llegar a pasar. Mira, las amenazas que recibí no fueron enviadas directamente a mí, que es algo, hemos logrado escuchar lo que venían planificando. O sea, al salir a hacer esta denuncia, que no son, es decir, yo quiero dejar en claro algo, han personalizado en mí ciertas cuestiones, pero en realidad esto es un ataque a todo el movimiento de solidaridad. Ellos, mira, es muy claro, se han planteado entre ellos concretamente, dicen que me tienen que denunciar, tienen que buscar cómo me investigan, porque si van a entrar en mis muros de las redes sociales, van a ver que soy un tipo pro Cuba. Mira, cuando sufrí el extraño robo que sufrí hace un año, donde lo único que se llevaron en realidad fue una computadora con todos los archivos que copiaron de la otra computadora, y el que me tenía atado y me golpeaba me decía exactamente eso, así que vos sos pro Cuba. Eso, viste, me lleva a cierta alerta, pero... también en esas conversaciones que este grupo ha tenido, dicen que tienen que accionar contra mí por todas las vías que dé lugar. Terrible. Y después termina uno de ellos planteando que sí, que tienen que tirarme los perros. Y nosotros sabemos lo que eso significa. Por lo menos los que hemos pasado... digo tres dictaduras porque la de Onganía, la de las del 76 con Videla a la cabeza y la de Pinochet por trabajo político en Chile, sabemos lo que significa cuando a alguien le dicen vamos a tirarle los perros. Entonces, esto sabemos, te repito esto, esto que este ataque hacia mi persona es un ataque en línea al movimiento de solidaridad con Cuba, porque esto de personalizar, ¿qué es lo que quieren hacer? Que el compañero que está al lado mío, que aquel que lee la nota, aquel que reproduce una nota, aquel que viene, aporta a la casa de la amistad con su cuota, tenga miedo y no lo haga. Eso es lo que buscan. Por eso salimos a repudiar y tomamos una iniciativa. No es que vamos a vivir dándole respuesta a los grupos gusanos. Nosotros acabamos de tomar dos iniciativas. Una es la de convocar el día 15 de noviembre un acto en la puerta de la Embajada de Cuba, y la otra, esta de hacer dos presentaciones, pedir dos reuniones con los dos ministros, con el ministro de Seguridad y con el ministro de Relaciones Exteriores, porque el Estado que firmó el convenio de Viena tiene que hacerse cargo del artículo 22. Nosotros no podemos ser, como movimiento de solidaridad, ejercer y ser la policía. Claro. El poder de policía lo tiene el Estado. Entonces el Estado tiene que accionar contra estos grupos terroristas, porque son terroristas, porque apoyan políticas, encima apoyan políticas de un Estado extranjero, porque esta es la política de Estados Unidos hacia Cuba, pero hacia el continente. Total. Entonces sí, me parece nosotros no podemos estar... Sí. Pedirle porque de un huevo se puede pasar otra cosa, ¿no? Y tiene que estar ahí, claro. No el movimiento Más Cuba, sino quien debe hacerse cargo de esto. Mirá, si vos buceás por las redes sociales, vas a ver que cuando pedían este año y el año pasado los gusanos de Miami pedían la invasión directa de militares norteamericanos a Cuba, planteando la ayuda humanitaria y lo que sea, salieron grupos de organizaciones de Miami pidiendo 72 horas de libre acción para limpiar a Cuba de comunistas. Uh-huh. Y sabemos que acá no se trata de comunismo o no comunismo. Sí, hay algunos que todavía no se enteraron que el muro de Berlín cayó. Acá se trata de tener... Se trata de políticas independientes, de política de la autodeterminación de los pueblos. Algo tan valioso y tan simple como es la autodeterminación de los pueblos, que un pueblo pueda decidir su destino libremente, sin injerencia, sin campañas orquestadas desde medios de comunicación hegemónicos que no responden a los intereses populares, sino que responden a los intereses de las corporaciones, no solamente mediáticas, sino a las corporaciones económicas. ¿Por qué atacan a Cuba hoy, en medio de la pandemia? Vos fíjate, Cuba logra desarrollar 5 vacunas. Ya tiene 3 aprobadas, sí. Y este mes terminan de vacunar con una dosis al 100% de la población y el 92% para el mes que viene, toda la población cubana vacunada, que es va a ser el índice de vacunación poblacional más grande del mundo. Totalmente. Pero además tiene uno de los índices de mortalidad y de contagio más bajos del mundo. Me imagino, de eso no se habla. Me imagino que Estados Unidos habrá pensado al inicio de la pandemia, bueno, Cuba se cae con la pandemia y, entre comillas, ayuda humanitaria, llegamos a la isla. Bueno, todo lo contrario, ¿no? Hasta médicos, médicas, claro. Médicas por todo el mundo, desde Cuba, ¿no? Surgieron también, con también los medios hegemónicos tratando de manchar esta acción. Sí, mira, más de 40 países, algunos del primer mundo como Italia, recibieron la colaboración de los médicos cubanos. Pero que no es solamente los médicos cubanos que van y trabajan en los lugares donde las corporaciones médicas y los médicos que se fijan más en su cuenta bancaria que en cómo ayudan al paciente. El paciente no es un paciente, es un cliente para ellos. Claro. A esos lugares llegan los médicos cubanos. Ahora, esos médicos van con todo un bagaje de medicamentos, de técnicas curativas y demás. Cuba tiene tres medicamentos preventivos del COVID, más allá de los 8 medicamentos que desarrolló para atender el COVID. Ahora, acordate cuando al inicio de la pandemia se habló, porque habían dos provincias que pedían médicos cubanos, la provincia de Buenos Aires y la de Ushuaia, la derecha argentina saltó como que era algo, una invasión de servicios de inteligencia del comunismo internacional, el sionismo y los mapuches, porque viste, siempre no sé por qué, en todo esto la Bullrich mete a los mapuches, que son la víctima de este Estado, porque no están reconocidos como nación que deberían de estarlo, porque además no se reconoce a la Argentina como una nación plurinacional, que lo somos. No es solamente Bolivia un Estado plurinacional, la Argentina también es un Estado plurinacional y no se lo reconoce. Pero bueno, no nos vamos para el otro tema, tenemos tantos temas para hablar, pero digamos, enfocando acá. Tenemos que decirte hasta luego, pero los micrófonos siempre abiertos, te agradecemos. Vamos a quedarnos pendientes y esperemos charlar antes o después del 15 de noviembre, cuando se manifieste nuevamente en la embajada, y los micrófonos siempre abiertos para que la audiencia se entere de esto, que es lo más importante. Totalmente a disposición de ustedes, me llaman, combinamos, y muy agradecido que ustedes asuman esta posición de difundir la realidad. O sea, esto que estamos contando es algo totalmente objetivo. Y como decía Mazzetti, no es neutral, porque no se puede ser neutral entre el bien y el mal. Pero estas son informaciones objetivas. Estas que los medios de comunicación hegemónicos no quieren difundir. Así que agradecidísimo a vos, Marco, al programa, por poder participar y decir estas verdades. Alberto, muchísimas gracias, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Ahí escuchábamos a Alberto Mas, secretario de CAPAC, Club Argentino de Periodistas, donde nos contaba lo que sucedió en estas manifestaciones contra Cuba.